Prefiero una jukebox. Un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Prefiero una jukebox. Como siempre, Eduardo Izquierdo a la locución y los controles, esperando poner un montón de buena música que os haga pasar un buen rato. Y yo creo que quizá para un día como hoy, Steve Craddock puede ser una buena manera de empezar. Days of the Old World. Este es un tema nuevo de Steve Craddock, que es guitarrista y pianista nacido en 1969, que es uno de los miembros fundadores de Ocean Color Scene, una banda que por aquí nos gusta mucho, quizá la banda más interesante en mi opinión de todas las que salieron en el pop rock de las islas británicas, por encima de combos más comerciales como podían ser Blur o Oasis incluso. Craddock acaba de sacar este 2011 su segundo LP en solitario, y de él hemos sacado este Last Days of the Old World. Y sin duda la otra cabeza visible de la banda es su cantante Simon Fowler, originario de Birmingham. Fowler y Craddock de hecho tienen el triste honor, creo, de haber ofrecido uno de los conciertos más lamentables que servidor ha visto nunca. Fue en el Hard Rock Café de Barcelona, y la verdad es que el estado etílico de los dos británicos convirtió el concierto en un auténtico circo, una verdadera lástima, porque son dos músicos más que interesantes. Pero no están aquí por eso, sino porque son eso, grandes músicos, y nos encantan. Así que si hemos oído primero a Craddock en solitario, vamos a oír también a Simon Fowler con uno de los temas más conocidos de Ocean Color Scene, este The Day We Caught the Train, grabado en directo en el año 2003. Vamos con él. This much ain't the heart. Jumping on the rainbow, this man changing hearts. Gone off the best and make their land to die. Ahí está Simon Fowler, un auténtico himno este The Day We Caught the Train, coreado, vamos, a gritos por todo el público. Y claro, toca huir también a los Ocean Color Scene, la banda que nació después de que dos grupos de la ciudad, los Boys y los Fanatics, decidieran disolverse y músicos de ambas formaciones se juntaran para un nuevo proyecto. Coincidía todo esto con la explosión del Britpop y a Craddock y Foley se le sumaban Oscar Harrison y un bajista variable que empezó siendo Damon Minchella para ser sustituido después por Gary Moonfield y después por Dan Seeley. Ellos consiguieron de alguna manera darle un sonido muy particular a la banda que acabó siendo explotado por todo el mundo. Y en 1997 publicaban un disco de canciones inéditas llamado B-Sides, Demos and Rarities, un disco doble con 4 canciones por cara y un pedazo de libreto interior fantástico en el que encontramos este Alibis con un crescendo absolutamente delicioso y que muestra, porque no lo hemos podido oír del todo ahí con esa grabación un poco flojita y con el público cantando, vamos a ver lo buen cantante que es Simon Fowler con este temazo inédito de los Ocean Color Scene y que publicaban ahí en su disco de rarezas. Esto es Alibis y ellos son Ocean Color Scene. You told so many lies, it's almost black with fireflies, but you spit them out and pretend you're sneezing. And every word is such a joke, so many past you've been 90 years old. Don't you wonder why the moon keeps on leaving? Hey, what's that I heard you say? Don't think that I would ever need it. Hey, what's that I heard you say? Don't think that I would ever be. Just a thought and nothing more, that all your thoughts and moves are taught, memorized each night before you're sleeping. And every word is such a joke, strung from neon masts, flying flags you hope, win your friends and give your life some meaning. What's that I heard you say? Don't think that I would ever need it. Hey, hey. What's that I heard you say? Don't think that I would ever believe it. You told so many lies, your tongue is stained with alibis. Every word is such a joke, so many past you'd be 100 years old. Don't you wonder why the room keeps on leaving? Hey, what's that I heard you say? Don't think that I would ever need it. Hey, what's that I heard you say? Don't say that I would even believe it. Precioso, precioso este Alibis de los Ocean Color Scene con Simon Fowler cantando, realmente increíble. Y en la última edición del programa un problema del estéreo le hizo una buena jugarreta a nuestro amigo Jero Romero, así que vamos a volver a tenerlo en nuestra Jukebox virtual, porque es que además su último disco Cabeza de León merece mucho la pena. Vamos a oír además un tema que a mí me recuerda un poquito mucho al que acabamos de oír, porque en su estribillo, en este caso no en la estrofa como el tema de los Ocean Color Scene que acabamos de oír, en su estribillo se encuentra una subida así de tono muy bonita de Jero y que a mí me recuerda de alguna manera a ese Alibis de Ocean Color Resin. Este tema se llama Esto ya te lo decía yo. Las cenizas de Sunday Driver sale este disco de Jero Romero, y es que de las cenizas de la banda toledana salían tres nuevas bandas. Por un lado, Fausto Pérez, Miguel de Lucas, Carlos Pinto y Martí Perarnau dieron una luz a Mucho, con un disco homónimo desde hace tiempo en el mercado. Y por otro, Lyndon Paris se unía a Lluvia Rojo, a Kevin Kajesek, a Darío Lodfish y a Pascu Monje para dar lugar a No Band for Lluvia, cuyo primer trabajo, Dead End, se presenta precisamente este mes de noviembre. El tercero en discordia es Jero, que recurrió al crowdfunding, o lo que es lo mismo, a la financiación colectiva, y a través de la web de Berkami, el toledano, solicitó la ayuda de todo aquel que estuviera dispuesto para recaudar en 40 días 10.500 euros que servirían para la grabación de su primer disco en solitario, este Cabeza de León, que contiene temazos como este Devolverte. Háblame de la ilusión que te quité, de las cosas que no te he dejado hacer. Cada vez no puede ser, cada vez no puede ser la única vez. He cambiado cada mueble de lugar para ver qué cara pones al entrar. Al azar pero al final yo he dormido mucho más en el sofá. Nunca quise hacer dos cosas a la vez. Intenté cambiarte y te estropeé. ¿Para qué? Si estabas bien. Quiero verte tal y como te encontré. Devolverte a tu estado original. Al principio sonreías sin parar. Cada vez no puede ser. Cada vez no puede ser la única vez. La verdad es que nos gusta mucho este nuevo disco de Jero Romero, como nos gustaban muchísimo los Hyundai Drivers, y no podemos resistirnos a, con estos preámbulos, acabar oyendo a los Hyundai Drivers. Vamos a hacerlo con el disco que de alguna manera les lanzó al estrellato, si es que en algún momento lo estuvieron, Little Heart Attacks, de 2004. Y es que 8.000 copias en España para un disco independiente y sobre todo 30.000 en Europa dicen mucho a favor del álbum, lleno de tonadas pegadizas y con un Jero demostrando que es uno de los grandes compositores de estribillos de este país. Un ejemplo es On My Mind, tres acordes tremendamente adictivos que acabaron formando parte de la banda sonora de películas como El Juego de la Verdad. Y es que cualquiera se resiste a canciones que suenan así, The Sunday Drivers. Don't sometimes I hide, hide, hide. Oh, my mind, oh, my mind, oh, my mind, oh, my mind. There's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet. Most of my time, oh, my mind, oh, my mind. Qué bueno, Jero, ahí rompiendo la voz al final de este On My Mind. Cómo nos gusta recordar a los Sunday Drivers. Y otro Sunday Driver al que ya tuvimos en nuestro primer programa es Julián Maeso. Y como no podemos dejar de escuchar su nuevo y primer disco Dreams Are Gone, en el que el pianista de gente como Quique González nos ha sorprendido con un rock fresco, fresco, fresco, lleno de influencias americanas. Un disco cortito de 7 temas, pero ojo que Julián asegura que tiene una segunda parte que acabará editando de manera conjunta. Es que no nos podemos aguantar, tenemos que pinchar otro tema más de este discazo. Esto es It's Been a Hard Day y él es Julián Maeso. Estribillos nos vamos encontrando poquito a poco hoy en el programa. It's been a hard day, Julián Maeso. Nos gusta mucho, mucho, mucho. Nos encanta el disco de Julián y no descartamos tenerlo por aquí de nuevo en las próximas ediciones de este Prefiero una Jukebox, porque es uno de los discos que más nos ha gustado en lo nacional este año. Y precisamente Julián Maeso aparece tocando en un single que nos va a servir para inaugurar sección. Una sección que es tan nueva, tan nueva, tan nueva, que no nos ha dado tiempo de hacerle ni sintonía. Y es que de vez en cuando vamos a escoger nuestro 45 revoluciones por minuto del momento. Intentaremos hacerlo con novedades, pero no descarto incluir en esta sección algunos singles antiguos, porque nos gusta el vinilo y nos gustan los 7 pulgadas. Vamos a inaugurar la sección con Pájaro, un personaje sevillano que en la línea de Silvio está destinado a remover los cimientos del rock sevillano. Acaba de publicar un EP, por eso está aquí, por eso y por su relación con Julián, que nos iba muy bien, con dos temas. Y antes de hablaros un poquito más de quién es este personaje, vamos a oír el primero de esos dos temas con Maeso a las teclas. Esto se llama Las Criaturas. Arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo, mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué que se halla por ventura, estando la voluntad de divinidad tocada, no puede quedar pagada sino con divinidad. Os comentaba, Pájaro tiene mucho que ver con el rock en Sevilla y con bandas cuyos nombres nos suenan a todos: Smash, Triana, Veneno, Dogo y Los Mercenarios. Él es una especie de francotirador que está puntito a puntito de sacar disco, pero que nos avanza single con dos temas de edición limitada. Ojo, 200 copias se han hecho únicamente de este single, en el que nos muestra todas sus influencias incontables. Van del rock al soul o incluso al western. Y si no, escuchad el segundo tema que hay en este single dedicado al gran Sergio Leone y que cierra nuestro 45 revoluciones por minuto de la semana. Apuntad, Pájaro, no olvidéis este nombre. Thank you. Vaya temazo este Santa Leone, dedicado a Sergio Leone, el legendario director de Spaghetti Westerns. Y ya que estamos con Western, y reconozco que esta relación está ahí un poquito pillada por los pelos, vamos con John Wayne, nombre de una banda de gecho formada a mediados de los 90 por Chomin, Pete, Juan y Nacho. Tomando el nombre de una canción de Los Enemigos, ellos facturaban un rock también muy fresco y dan una especie de alternativa a músicos que acabarán en bandas como Atom Rumba o The Fake Band. En 1999 editaban un disco al que llamaban Grandes Éxitos y en él incluían este Gracias por estar aquí. Ese power pop continuos de música americana, de rock americano más clásico, de John Wayne. Y precisamente, como los hemos nombrado, vamos con The Fake Band, formado por músicos experimentadísimos en bandas como este John Wayne, como Tulsa o Smile. The Fake Band es una de las grandes, grandes sorpresas y de este año 2011 y sin duda una de las más prometedoras realidades del rock independiente español del momento. Se han unido por puro placer, dicen, y la verdad es que es un placer escuchar lo que están creando. Ellos están haciendo una música realmente verdadera, con el corazón, cocinada a base de influencias clásicas. Folk rock, pop de la costa oeste, Laurel Canyon, country rock, y es algo que se materializa con fantásticas canciones como este Sweet. Sweet like fields and mountain top. I feel your love so real, so sweet tonight. Real like water called aside. Fake Band, un grupo que ha llevado lo que ya apuntaban, la semilla que plantaron bandas como The Free Willing Tornados o Sugar Mountain, quizá con un peldaño más de calidad, todo mucho más trabajado, mucho más pensado. Pero hay que ver ese dónde está el origen de estas cosas, y hay que ver que habían bandas ahí en el pasado apostando por este tipo de sonidos ya en este país. La cabeza pensante de estos Fake Band es Chomin Guzmán, y sus canciones se mueven, como se puede ver, en el terreno de la música de The Band, de Bob Dylan, de Tom Petty o de Ryan Adams. Yo diría que la tradición del mejor rock americano clásico. Las primeras grabaciones las hizo Chomin solo con la ayuda de Pete Doyaga, y poco a poco se fueron uniendo el resto de miembros de la banda para acabar formando un grupo de rock de guitarras que da una gran importancia a las armonías, como hemos visto, 3, 4, 5, 6 voces a veces ahí, con unos temas inspiradísimos en todo el rock americano, no solo en el actual, sino también en el que se hacía en los 60 y los 70. Nos vamos a despedir de ellos, aunque solo sea por hoy, con este Let Me Be Myself Tonight de Fake Band. Days are getting long, well, the night time's like cold. Getting sick of it all, just wanna rest myself for a while. The day when I was born, well, my father said the glory. Make it right on time to get this poor little boy on the track. So hold me closer, I'm in need of love like no other. Treat me nice 'cause I feel uncovered. So hold me tight and break my heart. Take me to your home and treat me nice. Make me understand and open my eyes. But let me be myself tonight. tonight. Están de Fake Band para decirnos adiós por hoy. Teníamos previsto pinchar ahora Smile, otro grupo de Getxo muy relacionado con The Fake Band, pero el CD está dándonos unos problemillas, así que no va a poder ser, y es una lástima porque la verdad es que el disco de Smile es una maravilla también, pero bueno, volveremos a él en otras semanas. ¿Veis? Estas son las cosas que no pasaban con los vinilos, si es que hay que salvar al vinilo. El vinilo es el futuro, ya sabéis que es lo que pensamos por aquí. Pero bueno, vamos a seguir con un hombre que salió de Smile precisamente. Él es Daniel Merino y era el guitarrista de la banda hasta que decidió emprender una carrera en solitario, decidió lanzarse como solista. Él también ha editado disco en 2011 bajo el título de Otra Vida, y en él encontramos pues un poquito de todo. Encontramos folk rock, encontramos rock, encontramos power pop, encontramos nombres como Jackson Brownie, nombres como Bruce Springsteen, como incluso Quique González, así que yo creo que es momento de oírlo y de que lo comprobéis. Aquí va este algo especial. Él es Daniel Merino. Quiero volver a sentir otra vez que aún me queda todo el tiempo nota como un suspiro. Veo las cosas más claramente y tomaría sin dudarlo un camino diferente. Quiero que el mundo gire hacia atrás, quiero que todo vuelva a empezar. Quiero hacer de mi vida algo más, algo especial. Daniel Merino, un personaje más que interesante, con un disco editado por Lucinda Records, y precisamente Lucinda Records es la misma compañía en la que encontramos otro interesantísimo trabajo de rock en castellano, este editado a finales de 2010. Era lo nuevo del ex Zodiacs Íñigo Coppel, con el cinematográfico nombre de El hombre que mató a Íñigo Coppel. Canciones directas, cercanas, llenas de letras certeras, como este Anoche hablé con Jesús, basado en el riff del Personal Jesus de Depeche Mode vía Johnny Cash, y que suena así de bien. Íñigo Coppel. Anoche hablé con Jesús sobre nuestra relación. Anoche hablé con Jesús sobre nuestra relación. Santo enseguida me dio toda la razón, sí. Le conté cómo me tratas y le vi pasarlo mal. Le conté cómo me tratas y le vi pasarlo mal. Me dio cuánto ha sufrido, chaval. Y anoche hablé con Jesús y le canté alguna canción. Anoche hablé con Jesús y le canté alguna canción. Él bailaba tengo que aguantar. Yo le hablé de mi vida y de lo que tengo que aguantar. Me dijo Íñigo que ningún soplapollas te diga cómo tienes que cantar. Yo te doy la absolución, así que tranquilo. Ahí estamos oyendo música en castellano, música hecha en este país, pero con gran influencia de la música americana. Y yo creo que en eso tienen mucho que ver bandas como Cosecha Roja, nombre tomado de la primera novela del estadounidense Dashiell Hammett. Nacidos de las cenizas de Última Fila, grupo de Ourense, y de Viernes y los Robinsones, en él destaca la presencia de mi buen amigo Carlos Rego, cabeza pensante del proyecto. El grupo se mantuvo en activo entre 1988 y 1994, momento en el que, tras la publicación de su disco Vacaciones Permanentes, decidió deciden que ha llegado la hora de separarse. 2 años después, Santi Campos les propone reunirse y graban un EP para su sello, Maybe Tomorrow, y ya en el 97 grabarán Conducir Despacio, del que sacamos el tema que vamos a oír, Corazoncito, incluido también, por cierto, en un recopilatorio que Hanky Panky Records editó el año pasado. Así que vamos con ellos, Cosecha Roja, Corazoncito. Que lo hemos nombrado, y mientras suena ese corazoncito de Cosecha Roja de fondo, vamos a oír también a Santi Campos, que siempre es un placer tenerlo en las ondas. En 2005, Campos publicaba su segundo disco en solitario, y el que a la postre acabaría dando nombre a su banda actual, Amigos Imaginarios. Un disco producido por Pablo Sbaraglia y que supone una clara y verdadera evolución respecto a su debut con Pequeños Incendios en 2002. La verdad es que vemos a un Santi Campos mucho más convencido de lo que está haciendo, y vemos un músico que ha evolucionado tremendamente tanto a nivel de letras como a nivel de melodías. Temazos como Vendiendo Arena, Superman, Tres Veces Tiempo o este Tío Vivo que vamos a pinchar son la prueba de ellos. Así que aquí lo tenemos, Santi Campos. Feliz. baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure. Them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby. Look at the stars, I'll kiss you again. Between the bars, where I'm seeing you there, with your hands in the air. Waiting to finally be caught. Drink it one more time, and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate. De ese Amigos Imaginarios de Santi Campos nos hemos ido a Elliot Smith. ¿Por qué? Pues porque Santi Campos incluía una versión del poema de Jaime Gil de Viedma contra Jaime Gil de Viedma bajo el nombre de ¿De qué sirve? Y lo hacía sobre una música inspirada en el Between the Bars que acabamos de oír de Stephen Paul Smith, más conocido como Elliot Smith. La canción se incluía en su disco Either Or, publicado en 1997, y suponía este disco su tercer trabajo, un título basado en la poesía de Søren Kierkegaard y en el que Smith demuestra su interés en la filosofía. Between the Bars es una canción que además fue incluida en la banda sonora de El indomable Will Hunting, igual que Why Do I Lie, tema de la banda de rock alternativo Lucius Jackson. Formados en 1991, el año 97 les llegaba su gran oportunidad cuando el canadiense Daniel Lanois se encargaba de la producción de su segundo disco Fever In, Fever Out, que los llevó al número 1 de Billboard con la canción Naked Eye. Pero como os decía, nosotros vamos a escucharlos con este Why Do I Lie. Ellos son, bajo la producción de Daniel Lanois, Lucius Jackson. Astonished, heartache can lead to the truth. Why do think that I'm crazy, but I've had some moments I am not sure. But if you can forgive me for just being human, then I will try harder to keep my words pure. I could be on the border, it could be. Tras Lucius Jackson, claro, estaba cantado que íbamos a oír al productor de ese disco que hemos oído, a Daniel Lanois. Sabéis que nos gusta mucho, mucho, mucho Daniel Lanois por estas tierras. Oímos esa hipnótica de Messenger todavía de fondo que se incluía en For the Beauty of Wynonna, publicado en 1993, con una inquietante fotografía del checo Jan Saude como portada y una colección de canciones absolutamente apabullante. Una de ellas es este The Messenger, que a mí me parece quizá una de las canciones más hipnóticas que he oído en mi vida. Y muy ligada a la figura de Daniel Lanois. Y también en este disco, encontramos una canción que se llama Wrecking Ball y que dio nombre al renacimiento de Emmylou Harris en 1995. Un disco, el de Emmylou, otra de nuestras pequeñas debilidades o grandes debilidades, en el que bajo la producción del canadiense encontramos a gente como Steve Earle, Larry Mullen, Lucinda Williams o Neil Young entre las colaboraciones. Precisamente, como decíamos, el disco toma nombre de una de esas canciones incluidas en For the Beauty of Wynonna, ese Wrecking Ball que va a sonar ya en sentido común. En sentido común, ¿en qué estaría yo pensando? En otros programas. Ay, mira, es que siempre tengo que acordarme de Raquel y de cuando hacemos ese sentido común juntos. Suena ya en Prefiero una Jukebox, Wrecking Ball, Emmylou Harris. Thank you. también hipnótica. También hipnótica Lucinda Williams. Quizá la producción de Daniel Lanois tiene mucho que ver en ello. Y ahora vamos a Gulf Morlicks, un experimentadísimo guitarrista que ha tocado para Emmylou Harris precisamente, y sobre todo para Lucinda Williams, otra de las colaboraciones, como os decíamos, estelares de este Wrecking Ball. Morlicks ha trabajado también con gente como Ray Willie Hubbard, Slade Clips o Buddy and Jolly Miller. Este año 2011 ha puesto en circulación Blaze Follies, 113th Wet Dream, un disco dedicado a su amigo desaparecido Blaze Foley, que incluye este Clay Pigeons. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Find a big fat lady with two or three kids and sit down by her side. Ride till the sun comes up and down around me about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat, trying to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all. Go down where people say y'all, sing a song with a friend, change the shape that I'm in, and get back in the game and start playing again. I'd like to stay, but I might have to go and start over again. I go back down to Texas, I go to somewhere I never been. Get up in the morning, go out at night, I won't have to go home. Get used to being alone, change the words of this song and start singing again. Questions that I already know. I could build me a castle of memories just to have somewhere to go. Count the days and the nights that it takes to get back in the saddle again. Feed the pigeons some clay, turn the night into day, start talking again when I know what to say. I'm going down to the Greyhound station, gonna get a ticket to ride. Find a big fat lady with two or three kids and sit down by her side. Ride till the sun comes up and down around me about two or three times. Smoking cigarettes in the last seat, trying to hide my sorrow from the people I meet and get along with it all. Go down where people say y'all, feed the pigeons some clay, turn the night into day, start talking again when I know what to say. Realmente precioso y fantástico este Clay Pigeons de Groove Morlicks, tema original de Blaze Foley. El disco de Morlicks se compone únicamente de temas escritos por Foley, que sin duda es uno de los grandes perdedores de la música americana, un auténtico crack de la composición que tuvo una mala suerte realmente asombrosa. Una de sus grandes canciones fue este Baby Can I Crawl Back to You, que vamos a oír de nuevo en la voz de Gulf Morlicks. Sitting in a bar room, counting my dough, running out of money and places to go. Sitting in a bar room, drunk at night, I won't get to sleep till the first daylight. Baby, can I crawl back to you? Baby, can I crawl back to you? Going to the bus station, nothing in my hand. Gonna buy a ticket for the promised land. Ought to be arriving in a day or two. Bus might leave me, can I come back to you? Baby, can I crawl back to you? crawl back to you, baby? Can I crawl back to you? Sitting in a jailhouse, counting my door, ran out of money, but I got a place to go. Ought to be leaving in a day or two. Get myself together, can I come back to you? Baby, can I crawl back to you? Baby, can I crawl back to you? Got me some insurance, paid to the brim. Jump in a river and I might learn to swim. Might learn to swim, but I might just drown. Got that insurance paid plumb down. All over to you, baby, can I crawl back to you? Turn it all over to you, baby, can I crawl back to you? Gates where the angels wait, standing all around your big Cadillac. Won't you take me by the hand, lead me to the promised land, and let me ride in your big Cadillac. Does St. Peter know that I want to go for a ride in your big Cadillac? Ride those streets paved with gold where nobody will get old, riding in the back of your big Cadillac. Let me ride in your big Cadillac, Lord Jesus, let me ride in your big Cadillac. Let me ride in your big Cadillac, Lord, Lord, just let me ride in your big Cadillac. In my mansion's grand, I can hear an angel band and see the keys to your big Cadillac. Take me by your nail-scarred hand, lead me out of this whole world, and let me ride in your big Cadillac. I'm so tired of walking around, let me hear your trumpet sound, and let me ride in your big Cadillac. Heard you traded in your cross to God the Father, God the Boss. Now let me ride in your big Cadillac. Let me ride in your big Cadillac, Lord Jesus. Let me ride in your big Cadillac. Let me ride in your big Cadillac, Lord, Lord. Just let me ride in your big Cadillac. Ahí estaba el mismo Blaze Foley al que hemos oído tras Gurf Morlis con este Let Me Ride in Your Big Cadillac. Un Foley nacido como Michael David Fuller en 1949 y muerto a balazos en 1989. Amigo íntimo de Toons Van Zandt, se acaba de estrenar una película en el Festival Inédit dedicada a este personaje. Duct Tape Messiah se llama la película. Es tremendamente recomendable. Yo creo que la mejor película de cine musical que se ha hecho este año. Una de las historias más bonitas que podemos encontrar en esa película y en su vida es la que explica cómo vivió en una casa construida encima de un árbol junto a su novia. Y de esa historia surgió esta canción, Living in a Boot on a Tree. Okay, what should I do now? The tree has something. Okay, I'll try. This can be a hard one. My hands are really cold. I could put them in some warm water in a minute. Run water over them. Thank you. met a kinky little woman with crazy hair, big brown eyes and a faraway stare. Moms wouldn't think we'd have made a pair, but we're living in the woods and trees. Some folks think we're a little deranged. That's the way it is, probably never will change. We don't care, cause you gotta be strange when you're living in the woods and the trees. Cook our breakfast whenever we rise, play a little music for the butterflies. Say pretty things looking in our eyes, laughing in the woods and the trees. Got a lot of friends we can go to see. Some got kids that are set on your knee. I love her and she loves me, sleeping in the woods and the trees. Gonna have a party when the boat gets here, try to have some food and a thing of beer. Dance with the people that we live near, laughing in the woods and the trees. Both a little shaky with the other sometime, maybe cause things happen to what's left behind. But we'll watch our steps as we start to climb to a house in the woods and the trees. Pues la canción más conocida de Foley es la que nos va a servir de despedida para este Prefiero una Jukebox en su tercera edición. De hecho, fue una de las grandes oportunidades de su vida para hacerse famoso. Willie Nelson y Merle Haggard compraron la canción en 1986 y estuvieron a punto de convertirla en un hit. De hecho, casi lo hicieron, pero al poco tiempo fueron despedidos de su compañía de discos y la cosa quedó en nada, aunque en 2000 Haggard publicaría un disco con el mismo nombre. Nos vamos con ella. Tenemos la versión de Haggard y Nelson de este If I Could Only Fly de Blaze Foley, que nos sirve de despedidas. Ya sabéis, volveremos, pero mientras, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. I almost felt you touching me just now. I wish I knew which way to turn and go. I feel so good and then I feel so bad. I wonder what I ought to do. If I could only fly, if I could only fly, I'd bid this place goodbye to come and be with you. But I can hardly stand, got nowhere to run. Another sinking sun, one more lonely night. The wind keeps blowing somewhere every day. Tell me things get better somewhere up the way. Just dismal thinking on a dismal day. Sad songs for us to bear. fly. If I could all live life, then I could be with you. You know, sometimes I write happy songs.